Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Has notado, mi amigo, cómo suben los precios? ¿Has notado, mi hermano, cómo aumenta la maldad? Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, hermanos. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les guarde. Contentos. Aquí estamos para glorificar al Señor junto con ustedes. Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en todo el continente americano. Damos la bienvenida a nuestra gente que nos escucha en América del Sur. Estamos llegando a Venezuela, recuerde, estado de Zulia, Maracaibo. Dos emisoras transmiten Diálogo Pastoral. Estamos transmitiendo en vivo en la 92.7 FM, Buenas Nuevas, y 97.5 Milenio, en horario en vivo ahora mismo, 92.7, en Buenas Nuevas, y en la noche, repitiendo, Milenio. Dios le bendiga a la gente de Maracaibo. Estamos con ustedes también en el Perú, estamos con ustedes también en Ancash, el Chimbote, por allá en Piura, en el Perú. Estamos en Santiago de Chile, La Pampa, Paraná, Entre Ríos, Santa Rosa, San Luis, Argentina, diferentes radioemisoras. Dios le bendiga a ustedes en Uruguay. Estamos con ustedes en Miami, Florida, la 1590. Desde el sur de California estamos a través de KBOH, La Voz de Restauración, para ustedes en onda corta en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, en la cadena Aleluya con sus cuatro frecuencias, aquí en la ciudad de Houston y el estado de Texas. Con ustedes también estamos a través de Radio Luz 1050 AM y transmitimos en Radio allá en Poza Rica, Veracruz, en Impacto, dos emisoras. Con ustedes también estamos en Cholutecas, Honduras, y Puerto Cortés. Transmitimos también a El Salvador, La Voz de Salvación, Jerusalén, y con ustedes en Producciones AMA. Dios les bendiga. Esta es la cadena de Diálogo Pastoral, las emisoras que transmiten, contribuyen a la transmisión para con ustedes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pero Cristo me ama. Bueno, y esperamos que usted haya pasado una feliz Navidad, ¿verdad? Yo espero que sí, haya estado usted tranquilo, sobre todo en paz. Recuérdese que a Jesucristo, esto es lo que implica, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y Él vino, y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y Él es el Príncipe de Paz. Así que quiera Dios que usted tenga la paz dada por el Príncipe de Paz. Quiero saludar a mi hermano David Ortiz, es quien canta aquí. Esto es tremendo. Allá él nos está escuchando, allá en el estado de New Jersey. Tremendo, pero Jesucristo muy pronto vendrá. Ay, ay, esto es tremendo. Esto es tremendo, dice el hermano David Ortiz allá. Dios me lo bendiga al hermano David Ortiz, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros varias veces. Dios me le bendiga a él y a su esposa Berlinda, allá en el estado de New Jersey. Y quiero dar las gracias, hay un hermano aquí que acaba de enviarme un paquete. Este hermano dice, acaba de venir el UPS, dice: Pastor de León, mi nombre es El hermano Alfredo dice: yo soy fiel oyente de su programa Diálogo Pastoral. Le saludo deseando que Dios le bendiga en su programa. Su programa es una bendición para todo aquel que le oye. Como yo sé que a usted le gustan las alturas, le mando, dice, este humilde regalo. Espero que le guste. Que Dios le bendiga a usted y a la hermana Marta. Y el regalo que me envió, aquí lo tengo en mis manos, es este hermoso avión en miniatura. Y lo tengo en la mano y lo estoy compartiendo. Y aquí lo voy a dejar frente a los equipos de la radio para recordarme de este hermoso regalo. Es un biplano. Dice, ok, con un motor de 300 caballos de fuerza, vaya. Muy bien, Dios me le bendiga. A ver, Juan, dámele un close-up aquí para que los hermanos vean. No te me vayas. Los hermanos vean el avión que me enviaron. Míralo aquí, está bien bonito. Ese es el regalo de mi hermano Alfredo. Acaba de venir vía UPS. Ok, muy bien. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Y esto lo voy a poner exactamente aquí. Pesa muchísimo, parece que es de metal, de hierro. Y alguien me estaba diciendo ahorita que, dice, hermano, se le va a caer ahí arriba de los aparatos. Le dije, bueno, no se preocupe que lo pegamos con glue, algo le hacemos ahí. Ahí se va a quedar. Muy bien, Dios me lo bendiga y gracias, mi hermano, por este hermoso regalo. Vamos nosotros a entrar en lo que nos toca en el día de hoy, dejando las alturas y dejando los aeroplanos a un lado. Vamos nosotros a hablar entonces en el día de hoy. Hay una noticia que tengo por aquí. Sigue, hermanos míos, el bombardeo, si se quiere, de nuevas informaciones diarias. Y hermanos, yo quiero hablar, cuando yo discuto estos asuntos periodísticos, noticiosos, sencillamente, yo no quiero que usted vaya a pensar que en ciertos asuntos de esto yo estoy tomando una posición. En otras palabras, yo no pretendo aquí andarle profetizando a usted, porque yo ni soy profeta ni me considero profeta. Y yo aquí le estoy dilucidando aquí lo que dicen las ciertos expertos, las cosas que se comunican. Y yo le hago a usted el paralelismo bíblico, diciéndole, mire, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que la gente está diciendo, y usted saca su propia conclusión. Hay cosas de estas que sí son proféticas, hay cosas de estas que indudablemente es la preparación para las cosas que se aproximan, cosas que vienen, y esto nosotros lo entendemos de esta manera. Dice este reportaje, y esto salió publicado el día 23 de este mes, dice: se acerca una crisis económica que el colapso de los años 1929, yo no sé si usted se recuerda la Gran Depresión, dice, podía parecer como un paseo en el parque. En otras palabras, esta expresión en inglés, walk in the park, paseo en el parque, lo que está significando es la realidad de las cosas que, de las cosas que se miran que pudiesen ocurrir en el mundo, son aparentes, sencillamente nada con respecto a lo que en verdad se pudiese dar. Y aquí dice este reportaje lo siguiente, y le voy a leer. Dice: a medida que los bancos centrales continúan tirando su cash sobre el sistema económico, dice, a lo largo no se ha reflejado mucho efecto. Esto dice Ambrosio Evans, dice, hablando de que las cosas están en espiral y rápidamente fuera del control. Dice, 20 mil millones de dólares por aquí, 20 mil billones de dólares por allá, 20 mil millones por aquí, 20 mil millones por allá. Dice, y cerca de medio trillón de dólares de los bancos centrales europeos prácticamente puesto a circular. Dice, ha sido dice, hat splashed, esa palabra se ha desparramado sobre los bancos del sistema norteamericano, generando casi ningún efecto. Dice, a medida que la crisis de crédito, dice, se disemina y ya va en su quinto mes. Dice, un conjunto de economistas ha comenzado a advertir respecto a esto, a los bancos centrales, de que están peleando la guerra, pero lo están haciendo de una manera equivocada. Y dice, realmente dice, trayendo posibles consecuencias que pueden agravar tremendamente la situación. Y bueno, sigue diciendo aquí una serie de cosas. Dice, no podemos nosotros lidiar con el hecho del temor de que muchas firmas pudiesen llegar a la bancarrota. Y dice, muchos bancos pudieran mirar sus fondos en problemas. Bueno, dice, es un sistema, es un asunto crítico. Y sigue hablando de la crisis que se está dando con respecto a los créditos, y todo comenzó con la crisis de las casas, de los mortgages, en fin. Entonces, prácticamente el panorama que se presenta, que esta gente presenta aquí, es un panorama tremendamente fuerte, y ponen con respecto a ello, en el análisis que hacen, la comparación equiparable a lo ocurrido en los años 90 por ahí, la crisis que hubo en Asia. Pues prácticamente esto es lo que está diciendo. Y aquí hay bastante análisis en lenguaje que solamente los economistas conocen. Están prácticamente tratando de bajar la tasa de intereses, pero dice el reportaje de estos economistas que la tasa de intereses, los puntos que han bajado, han sido muy tarde y muy poco. Too little, too late. Y prácticamente otro, bueno, esto es este análisis por esta línea. He leído otros análisis de otros economistas que dice que lo que los países tienen que hacer es cortar sus gastos, porque no se puede seguir estimulando la economía artificialmente. Sencillamente se devalúan las monedas, que es lo que ha pasado con el dólar, hay una devaluación tremenda del dólar, y se corre el riesgo de aumentar la inflación. Para supuestamente controlar esto, se bajan los intereses, se aumenta la liquidez, el dólar entonces cae, o la moneda cae en su valor, y el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, le estoy diciendo esto para que usted analice cuál es la situación del mundo que nosotros vivimos, cómo estamos parados. Y esto es, yo estaba estudiando a la lista de todas las principales corredoras de bolsa de aquí de Estados Unidos, el Dow Jones, esta casa Morgan, y bueno, toda esta gente, cuáles eran las predicciones que ellos daban para el año 2008. Y a mí me llamó la atención de que cada quien tiene su idea. Y hay una lista como de diría yo, como 40 de las principales corredoras de bolsa y economistas, en un lenguaje que ni yo mismo entiendo, porque yo no soy economista ni entiendo estas cosas, unos lenguajes. Pero lo que sí me llamó la atención y lo que sí entiendo es los reportes contradictorios que unos dan. Algunos recomendaban inversión en los bonos municipales, otros que corrieran de los bonos municipales. Otros recomendaban inversión en X renglón de la economía, otros que corrieran de esos renglones. Y prácticamente daban reporte contradictorio. Y yo decía, mira, si los que son disque expertos no se ponen de acuerdo y no pueden hacer lo que se llama un forecast, no pueden proyectar qué es lo que viene, el hombre, la mujer, corriente, común y corriente como yo, como usted, ¿qué podemos nosotros hacer? Ahora, nosotros que no tenemos dinero, no tenemos que preocuparnos, porque ¿usted qué va a hacer con preocuparse o no preocuparse? La gente que tiene dinero trata de preocuparse, tratando de ver qué es lo que sería mejor para él o para ella, qué es lo que estaría marcado en este renglón, que debía hacer o que no debía hacer. Y con consejos de expertos, entre comillas, que se contradicen uno al otro, tampoco nadie sabe qué sería lo mejor. Esta es la situación. Mi punto es, el reportaje, el otro reportaje que leí decía, The Financial Outlook in 2008, Expert Prediction, la predicción de los expertos en el Outlook, lo que se miraba hacia delante en el 2008. Ahora, una cosa sí le puedo decir a usted, casi todos los expertos no tienen una fe sustancial en cuanto a qué va a pasar, sino que, claro, hablan con respecto a vamos a hacer esto, las cosas van a mejorar, como para darse ánimos a sí mismo. Por ejemplo, estaba mirando un reporte. Usted sabe que las compras y ventas en los tiempos de Navidad tienen que ver muchísimo en cómo va a estar la economía. Por ejemplo, una Navidad donde vendan bastante la gente, las tiendas se vacíen, eso significa que va a haber mucho dinero, significa que va a haber inversión y significa que ya en el mes de enero van a poner las órdenes para que se comience a producir lo que van a vender en la próxima Navidad. Entonces, esta es la situación. Si no se vende en este año, dice que las ventas fueron muy malas. Hay bastante producto que se quedan que no se va a ordenar. Entonces hay bastante industria que van a tener que dar layoff a sus empleados, a sus trabajadores, porque no va a haber la misma producción, no se va a pagar el mismo tiempo. Y en fin, así es la economía. Es una base, es una bola que va corriendo y una cosa lleva a la otra como si fuese una cadena. Esta es la situación. Realmente estaba mirando otro reportaje donde hablaba aquí en Estados Unidos hace unos días el presidente tuvo que meterse y prácticamente congelar los intereses a la gente que está a punto de perder sus casas y darle oportunidad de que puedan renegociar, y le congeló creo que por 3 años o algo así los intereses, porque un montón de gente están perdiendo sus casas porque no pueden pagarla. Estaba mirando que mucha de la gente que estaba perdiendo su casa, cometió el error de pagar mortgage mensuales o renta con tarjeta de crédito, que es lo peor que alguien puede hacer. Y el pago del default, lo que se llama, es decir, el delinquents, el pago que no se da de la tarjeta de crédito, prácticamente este pago la gente está atrasada a 90 días, normalmente el atraso. Esto habla de que un montón de inversionistas que han invertido su dinero, por ejemplo, los bancos, el dinero que tiene es dinero que la gente ha depositado, dinero que la gente ha invertido, y prácticamente son personas que tienen dinero lo que están prestando a través de los bancos. Pues cuando a los bancos no se le paga para atrás, el banco se queda con la propiedad, pero si la economía está en el suelo, ¿quién va a comprar la propiedad? Entonces la propiedad que valía X cantidad de dinero ahora vale menos porque está en el mercado, porque no se vende, y el banco tiene que conseguir pagando intereses a la persona que invirtió el dinero. Ahora el banco, conforme dice este reporte, los bancos están perdiendo su capital porque tienen que estar pagando dinero a los contratos que ellos tienen con la gente que ha invertido, los inversionistas individuales que tienen su dinero depositado, y ellos no están recibiendo esos intereses porque no están haciendo los negocios y se están quedando con las propiedades que no están vendiendo. Esto pone a los bancos al borde de la bancarrota, al borde de la quiebra. Y esto es el análisis que estos economistas están haciendo. Y con alguien yo hablaba en estos días y una de las cosas que yo decía era, por ejemplo, los bancos, si usted va a buscar, ahorita va a buscar, usted tiene $50,000 en el banco y usted va a buscar $10,000, a usted no se lo dan en cash. Los bancos no tienen $10,000, le dan un cheque oficial o le hacen una transferencia electrónica, pero dinero prácticamente no le dan, no tienen. Y una de las cosas que nos habla de las reglas y las leyes bancarias aquí en Estados Unidos es que el banco solamente debe de tener y puede tener en asset, en capital, no en dinero cash, en capital, 5% de lo que ellos prestan. En otras palabras, si el banco tiene en capital $50, entonces el banco puede prestar el 100%, 5% por cada $5 puede prestar 50. No, puede prestar 100 por cada $5 que tenga. Y no en cash, en capital, en inversión. Y la inversión puede ser deuda. En otras palabras, prácticamente la economía de los países es solamente una fe, confianza del pueblo a los gobiernos, o a los bancos, o a los sistemas financieros. Y basta con que vengan 2 o 3 malas noticias para que la gente pierda la confianza. Si la gente pierde la confianza, la gente no compra o no invierte. Y si la gente no compra y no invierte, toda la economía se paraliza en una recesión. Y si la recesión continúa, en una depresión, que fue lo que ocurrió en el año de 1929. La sombra de los tiempos de la Gran Depresión parece que todavía está en la mente de muchas personas. Y prácticamente he escuchado a gente que sabe de esto hablar y decir, a economistas, decir que prácticamente los pasos que los países están dando en el día de hoy son los mismos pasos que dio la economía en el año de 1928, cuando todo se vino abajo. Son los mismos pasos, las mismas cosas, la misma manipulación de números en la ciencia de la economía. Y una de las cosas que yo he aprendido es, usted en papel puede poner lo que usted quiera, y los números y las matemáticas y los papeles salen, pero cuando usted se va al campo a ponerlo en práctica, muchas veces lo que usted ha planeado no sale, y hay que hacer arreglos y modificaciones en el campo, en el camino. Esto es, hermano, lo que es lo último que está saliendo publicado, y prácticamente hay una advertencia allí de qué pudiese pasar en los años por venir. Ayer yo escuchaba a un economista decir que el problema de las casas se iba a solucionar, se iban de los mortgages, pero que esto prácticamente se iba a haber un alivio en los próximos 12 meses, para diciembre. En los próximos 12 meses se iba a ver. Digo yo, bueno, ¿aguantará la gente de aquí a 12 meses más? No lo creo. Ahora bien, este es el punto. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, de nuevo está en la marca. Note usted, dice que la crisis ahora está a nivel de los bancos centrales. Hay fuerzas muy fuertes que están propugnando por que los bancos centrales se unan en un solo banco mundial. Y si usted te nota, los bancos grandes están comprando a los pequeños. Y hay solamente 2 o 3 líneas y cadenas de banco grandes. Y prácticamente esos bancos pequeños están siendo absorbidos por los bancos grandes. Porque la idea de ello es, si un solo banco central en el mundo entero, en una economía única globalizada, se da, pues muchos de estos problemas, intercambio bancario, política bancaria de diferentes países, que hay que estar lidiando con ellos, ya no habría que hacer nada de esto, según ellos. Y si no habría que hacer nada de esto, pues las cosas serían mucho más, mucho más fácil. Ahora, es exactamente lo que la Biblia predice. Todas estas crisis, lo que están haciendo y lo que van a hacer es que la gente sea empujada, el pueblo sea empujado, los gobiernos sean empujados a adoptar un sistema único de moneda. Es lo que viene, sistema único de moneda, donde cada país, y es lo lógico es que es mucho más fácil hacer esto. Ahora, es exactamente lo que la palabra de Dios nos habla cuando los gobiernos levanten un control monetario único, completo, y antes no se podía hacer porque no habían los sistemas para hacerlo. En el día de hoy, cuando todo está computarizado, la alta capacidad de almacenamiento de información que hay en los sistemas computarizados, es factible, es posible controlar todo esto. Controlar no solamente el movimiento de las finanzas, sino también controlar todo lo que se haga. Hay una economía que es una economía paralela, subversiva, y aunque usted no lo crea, daña y ha dañado terriblemente economías de países. Por ejemplo, la economía de la droga. Usted sabe que la gente que trafica droga, que hace droga en tráfico y negocia los estupefacientes, no son gente que tiene negocio lícito. Entonces, por ejemplo, una nación hace sus planes económicos en base a una economía genuina y dice, ok, esto es nuestro gasto, nuestro producto bruto que crece, nuestro net que nos queda, y planifica su economía. Pero no está contando con que en 6 meses le van a inyectar de la noche a la mañana por lavado de dinero. Por ejemplo, un país, vamos a poner este ejemplo, un país que tenga una economía de $1,000 millones al año. Un ejemplo, un país pequeño, $1,000 millones al año, una economía. Y ha hecho todos sus planes. Y de repente, de la noche a la mañana, le inyectan por tráfico de drogas $500 millones que se está moviendo por debajo. ¿Sabe lo que va a pasar? Al haber toda esa cantidad de dinero que ha entrado y está circulando, el valor de las propiedades sube porque hay mucho más dinero, se va a las nubes el valor de los productos, el valor de los servicios, y prácticamente ese país pequeño se ha generado una inflación de un 100%. La gente que está vendiendo droga, la gente que tiene ese negocio, la gente que hace eso, prácticamente puede comprar, puede vender porque tiene el dinero. Pero el resto de la población, que sería el 99%, que no tiene ese dinero ni la forma, y está haciendo el asunto legalmente, de repente resulta que una libra de arroz que antes le costaba $1, ahora le va a costar $5. Ganando el mismo salario, y la economía se le vino abajo. Y gente que tiene negocios lícitos se vienen abajo. Entonces, este es el punto. Y eso, esto que estoy poniéndole en ejemplo, es lo que está pasando en el mundo. Cuando no hay control, los gobiernos están tratando por todos los medios de ver cómo controlan la economía. Hay leyes en muchos países que no permite que los gobiernos, y leyes internacionales, que no permite que los gobiernos tomen control de la economía. Por eso los banqueros y los gobiernos están anhelando que los bancos centrales se caigan y que haya una sola moneda, todo computarizado, controlada a todo el mundo, para poder controlar esto. Otro ejemplo que le pongo. Y dirá usted, bueno, ¿y por qué no está hablando esto y no me habla de la Biblia? Hermano, le estoy hablando de las cosas que están pasando para llevarlo al punto de lo que la Biblia dice. Lo otro en este caso es, por ejemplo, hay países, la moneda mundial ahorita es el dólar, hasta ahora, el dólar. Hay gente que está propugnando el euro y otras monedas, pero el dólar es la moneda mundial. Ahora, ¿por qué usted miró que los dólares lo han cambiado, le han estado cambiando la fachada? Hay países, por ejemplo, Corea del Norte, Siria, países árabes, que se han encargado de falsificar dólares. 100, de 50. Y los dólares falsos que estos países han hecho son tan buenos, tan bien hechos, son falsos, pero son tan bien hechos, que prácticamente han obligado al gobierno a tener que estar modificando la moneda constantemente para evitar esto. Y por años, estos países inyectaron a la economía billones de dólares que son falsos, en otras palabras, no tienen respaldo, que están circulando, y el gobierno norteamericano, como son tan buenos, tan bien hechos esos dólares, no sirven, pero son tan buenos, que a una persona, por ejemplo, en la comunidad, que le hayan dado en un negocio $100, $400 de $10,000 que a usted le dieron, $400 de esto, el gobierno no tuvo el corazón de coger y decir, no, esos dólares no sirven, sino que prácticamente los honró, y eso le hizo un daño a la economía, como usted no se puede imaginar. Es más, la crisis con Corea del Norte, la crisis de los misiles, si usted no sabe, le voy a contar la historia porque hay cosas que yo sé. Vino por eso. El gobierno de Kim Jong-il, allá en Corea del Norte, falsificaron no sé cuántos billones de dólares y lo tenían depositado en bancos en todas partes. Esos dólares fueron detectados y el gobierno de Estados Unidos le congeló esos dineros. Dijo, no, eso no circula. Entonces aquel dijo, bueno, si no me deja circular el dinero, entonces tengo misiles nucleares que le voy a vender a tus enemigos. Y prácticamente eso fue un blackmail. Todavía están negociando eso. Y creo que el gobierno norteamericano va a doblar la mano y sí le va a ahorrar el dinero. Entonces, con una economía mundial, con una economía donde no haya dólares, donde todo sea por plástico, donde todo, que es lo que está implementándose ahora, nada de esto que yo les estoy diciendo, los narcotraficantes no van a poder lavar su dinero, los falsificadores no van a poder, la gente que no reporta dinero, que tiene economía clandestina, no va a poder hacer nada, porque todo va a estar controlado. Entonces, la lógica de los gobiernos es, ellos están puchando esto. Y al hacer esto, sin darse cuenta, cumplen lo que la Biblia advierte, que va a venir un tiempo donde la economía va a estar en manos de un solo sistema. Es lo que la Biblia dice que viene. Y este sistema mundial, Apocalipsis 13, nos habla que la gente va a estar controlado, sellado, marcado. Nadie podrá vender, nadie podrá comprar, nadie podrá hacer absolutamente nada si no estuviera registrado. ¿Se da cuenta? Todas las piezas en el juego de dominó de Dios y de ajedrez van cayendo. Y este análisis que le estoy haciendo es para que usted se agarre, se afirme y crea más en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero estas mis palabras no pasarán. Y en el día de hoy está mucho más cerca nuestra redención que el día en que nosotros creímos. Muy bien, esto es Diálogo Pastoral. Esto es tremendo. Y las líneas se abren 713-991-5760. 713-991-5760, esto es el Diálogo Pastoral, línea libre, línea abierta, y usted puede llamarnos y decirnos qué le parece, o hacer su pregunta. Esto es tremendo, pero Jesucristo muy pronto vendrá. Ay, esto es tremendo. Una llamada por aquí, buenas. Muy buenas tardes, Pastor Enrique de León. Dios le bendiga. Buenas, hermano. Oiga, hermano, muy bonita enseñanza, muy bonita clase, muy bonito exhortación. Y sabemos de que lo único que falta en realidad es de que se cumpla la promesa del Señor de venir a levantar su iglesia. Porque lo que se está viendo son achaques de este mundo para darle la oportunidad al anticristo. Claro que sí. Exactamente que lo que Dios dice tiene que cumplirse. Y aunque la gente no sepa, porque esa gente que están hablando de todo esto, no son gente que leen la Biblia, que están pensando en profecía ni nada de eso. Ellos están cumpliendo su trabajo, lo que su mente y su lógica humana le dice, pero sin darse cuenta, ellos están cumpliendo lo que la Biblia ha advertido. ¿Se da cuenta? Sí, hermano. Puedo entender claramente, ahorita que usted mencionó la profecía, que la mayoría de la profecía para la iglesia de Jesucristo está escrita, quiere decir que la que nos vamos a escuchar es la consolación del Espíritu Santo de continuar en santidad mientras suena la trompeta. Así es, hermano. Tenemos que buscar al Señor de esta manera. Que Dios me lo bendiga. Amén. Y dé mucho más sabiduría, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Los apruebe el todo. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes. Síganos llamando. Pero Él me guardará. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Oye, tengo una invasión de pájaros aquí. La fuerza aérea natural. Y vienen y chocan contra los vidrios estos. No sé qué está pasando por aquí. Pero esto está tremendo. Llamada por aquí. Buenas. Pastor, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, una pregunta. Esas personas que, por ejemplo, hablando usted de las cosas de los bancos, hay mucha gente que ha guardado dinero, digamos, comprando acciones y todas esas cosas que compran, digamos, oro y plata y inversiones, todas las inversiones que hacen. ¿Eso también se va a ver afectado? Depende. ¿A la moneda? Depende de la inversión que se haga. Por ejemplo, una gente que invierta en tierra, en casa. La casa puede ser, o la tierra puede ser que pierda su valor momentáneamente, pero esa inversión ahí está. Por ejemplo, si usted compra tierra ahora, paga $100,000 por un solar, un ejemplo, y el solar ahí está, y de repente la moneda se devalúa y esos $100,000 ahorita le valga ya solamente $50,000, entonces el solar va a aumentar a $200,000, le va a aumentar el valor del solar. Entonces, usted no perdió, allí tiene su inversión. Pero si tiene esos $200,000 en debajo del colchón, en la cama, de cabecera, entonces ahí donde está el problema. Entonces, por eso hay gente que invierte. Hay gente que tiene inversión en tierra, otros tienen inversión en plata, otros tienen inversión en oro, otros invierten en vehículos, en una flota de camiones, y tienen diferentes inversiones. Ahora hay gente que se pone a hacer inversiones locas, que no conoce de negocio, nunca han negociado, no saben ni cómo se llaman, y andan haciendo inversiones locas, y lo que hacen es que pierden su dinero. Sí, pierden completamente. Claro. Ok, pastor, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Y los economistas hablan y dicen, hay una expresión que ellos dicen, no eche todos tus huevos en una sola canasta. Hay que diversificar, y hay una gente que es súper millonaria, por ejemplo, diversifica. Tiene 10 tipos de inversiones diferentes, si una pierde, por lo menos en otra va a ganar. Son gente que sabe lo que están haciendo. Pero ese no es el problema de nosotros, como nosotros no tenemos dinero. Nada más esperamos que Cristo venga. 713-991-5760. Pero Jesucristo muy pronto vendrá. Oiga, don Ramón, y oiga lo que dice el cantante de la pornografía. ¡Ay, no! Y la pornografía que me dice eso. Una llamada más. Bueno, este se nos fue o se perdió. A ver. 713-991-5760. Dirá usted, hermano, ¿cómo nos reciben la Navidad? Que Dios, que feliz Navidad, que próspero año nuevo de Dios. Mire, comenzando, esta es la felicitación, dirá usted, hermano, que usted nos trae. Bueno, así es, hermano. Esa es la realidad. Quiero informarles que este fin de semana tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados es a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bájele a la radio. Bájele a la radio. Sí, yo solamente le hablaba porque he oído la explicación que usted ha dado. Yo soy una oyente. Ajá. Yo he leído la Biblia muy poco, pero digo yo, en una parte, no me acuerdo si en Corintios, yo he hallado donde dice, ¿cómo puede ser cristiano la persona que no denuncia la injusticia ni el derecho de la mujer y del niño? Como el derecho de la mujer y del niño. A ver, eso es en Santiago, que dice, no que denuncie que dice el derecho de la mujer sino y el niño, sino el huérfano, la viuda, hay una serie de situaciones. Okay, ¿cuál es la pregunta? Sí, Vaya, mi pregunta es, si todos los cristianos o todas las iglesias predicáramos el amor de veras, pero a la práctica, porque yo así pienso yo, que el verdadero evangelio es velar por el pobre y denunciar la injusticia, bueno, porque Cristo a eso vino. Bueno, pero acuérdese que cuando hablamos de denunciar la injusticia, la iglesia no debe de convertirse en una acción política para los reinos del mundo. Y número dos, Jesucristo dijo, los pobres siempre lo tendrán con ustedes. El trabajo de la iglesia, y cuando se habla de la viuda y del huérfano y del pobre, no se está refiriendo el evangelio a salir a buscar viudas y huérfanos en el mundo, sino a que la iglesia cuide y cubra a sus propios miembros. A eso que se está refiriendo. Número dos, usted bien dijo que usted ha leído muy poco la Biblia, yo he leído mucho la Biblia y entiende lo que estamos diciendo. Número dos, el trabajo de la iglesia no es el trabajo de hacer de welfare o de social security. El trabajo de la iglesia es proclamar el evangelio. Ese es el primer trabajo de la iglesia. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a hacer un club de obras sociales. El primer trabajo de la iglesia es este: predicar el evangelio, proclamar la venida de Cristo, que la gente se convierta, que la gente se salve y que la gente se prepare para ir al cielo. ¿Ok? Sí. Ese es el primer trabajo de la iglesia. Sí, yo lo entiendo. ¿Ok? Bueno, a mí me queda una duda. Ajá. El evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas noticias. Proclamación de las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que usted y yo estábamos perdidos y que Cristo vino a salvarnos. Esa es la buena noticia. Y eso es lo que la palabra evangelio significa. ¿Ok? Ok. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada por aquí, no había nadie. Muy bien. 713-991-5760. Síganos llamando. Creo que hay un fax conectado allá. Pero Cristo me ama. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con usted. Síganos llamando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo tengo una duda porque dice, ¿verdad? En mi iglesia que yo voy, dice un hermano que ya no podemos hacer nada por la iglesia porque el barco ya está hundido. Pero dice, yo escuchaba al hermano Molina el sábado. A ver. Como que no podemos hacer nada por la iglesia porque el barco está hundido. ¿A qué se refiere? Que porque mucha gente de mi iglesia se está yendo. Y culpan a que porque no se maneja bien, que porque no se hace esto bien. Bueno, yo creo, no quisiera yo meterme en asunto de iglesia, de cómo se maneja o no se maneja, porque este no es el propósito mío aquí. Sí, pero entonces decía, yo escuchaba que hay una parte de la Biblia que dice, los jóvenes perecen, más el anciano se... ¿Pues no? Bueno, no entiendo de qué estamos hablando en verdad, ¿okay? Así que arregle muy bien su pregunta y luego me llame y me la dice. Dios me le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Ah, Dios te bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Gracias. Entiendo muy bien el tema, pero también quisiera saber acerca en qué dirección podrá ir en la iglesia cuando esto suceda, en cuando empiecen a regularizar la moneda también dentro de la iglesia. Muy buena pregunta. Yo estaba mirando, muy buen comentario. Yo estaba mirando. Permíteme, otra cosita. Ajá. Muy importante. El gobierno sacó un artículo que dice que las iglesias, el dinero que entra en cash money, dice que no es completamente reportado a IRS. Es que el gobierno no tiene por qué, ahorita constitucionalmente, la iglesia no tiene que reportar a la IRS. Porque el gobierno no se puede meter con la iglesia aquí en Estados Unidos. Entonces, el dinero cash que entra a la iglesia, cash, cheque, lo que sea, eso no se reporta al gobierno. Quien debe de reportar al gobierno es quienes reciben salarios en la iglesia, sí deben de reportar, como cualquier individuo. Pero la iglesia está exenta por ley de reportar al gobierno. Ahora, cualquier otra organización sin fines de lucro que no sea iglesia, aunque no paga impuestos, sí reportan al gobierno en la forma 990. Tienen que reportar cada año. Por ejemplo, cualquier ministerio que no sea iglesia, ministerio evangelístico, ministerio de cárceles, ministerio de lo que sea, sí tienen que reportar entrada, aunque no pagan impuestos. La iglesia, donde son iglesias, centro de adoración, donde se adora a Dios, por ley están exentas de eso. Así que el que diga que la iglesia tiene que reportar, está o mal informado o está mintiendo, porque por ley no tiene que hacerlo. Ahora, la perspectiva del tema este es de que en un tiempo no muy bien definido podemos decir que esto vaya a suceder, pero que sí va a suceder. La escritura está muy clara de que sí lo va a haber el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, la cuestión aquí es de que cuando este sistema empiece, ¿cómo va a ser entonces? Bueno, lo más probable es que usted y yo ya estemos en el cielo. Porque la Biblia, y esta es la esperanza nuestra, en Tesalonicenses dice que Cristo viene y se lleva a la iglesia. Y nosotros, ahora hay iglesias que no creen en el levantamiento de la iglesia y que no creen en el traslado de la iglesia al cielo, pero yo creo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, si leemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que Cristo viene, resucita a los muertos en Cristo y estos van a ser trasladados al cielo. Yo creo eso 100%. Sí. Y eso creemos es antes de la gran tribulación. Sí, es. Pero en cuestión de la dirección de la iglesia, en tomando el tema del que está usted ahorita relacionando, ¿en qué dirección podrá ir la iglesia con este movimiento que vaya a surgir? Pues que la iglesia debe de ir en la dirección del Señor. Por ejemplo, yo, mi política personal, lo que voy a decir, lo que yo digo personalmente, a mí en plástico, denme lo que sea, pero desde que me digan, ven, que te lo voy a poner debajo de la piel, lo mando a freír espárrago. Sí, y esa es la cuestión del gobierno. Pero entiende. Sí. Usted me dice, dame todos tus dólares, sí, y yo te voy a pagar con una tarjeta plástica, debit card. En debit card yo agarro lo que sea. Es más, en una hoja de lechuga usted me da todo el dinero, yo lo agarro, ¿entiende? Y que el microchip esté en la hoja de lechuga, gloria a Dios por ello. El día que me diga de la hoja de lechuga, del pedazo de palo que te di, o del plástico, te lo voy a poner debajo de la piel, hasta ese día llegamos. ¿Se entendió? Claro, sí. Esa es mi política. Sí. Ahora, yo sé que 1,001 hermanos que nos escuchan no saben, no podrían hacer esto, o no lo harían, esto que yo estoy diciendo. Oh, claro, sí, yo entiendo bien claro su punto, hermano, y termino con esto diciéndole, cree que en algún tiempo, posiblemente no cuando el Señor levante su iglesia, pero en el tiempo que estamos viviendo, sea por alguna ley que el gobierno implemente de que las iglesias van a ser no investigadas, pero van a ser posiblemente, se le va a hacer una auditoría a ver cómo no, se está. No, el gobierno no puede hacer eso, tendría que cambiar la constitución. Y ese es el asunto. Si cambia la constitución, el gobierno puede hacerlo porque cambia la constitución. Hermano. Pero en tanto y en cuanto no cambie la constitución, el gobierno no puede hacer eso. Creo que para allá va ese rumbo. Bueno, pero tiene que cambiar la constitución. Sí. Ahora, si cambia la constitución, el gobierno puede hacer en base a la constitución cambiada lo que diga la constitución. Pero esta constitución que nosotros tenemos tiene más de cerca de 300 años. Sí, sí. Y eso no lo han cambiado. Y mientras no lo cambien, el gobierno no puede hacer eso. ¿Ok? Bueno, hermanito, Dios lo bendiga por su programa. Dios me lo bendiga. Y esperamos el próximo año que nos traiga unas buenas enseñanzas bíblicas como la ha estado trayendo todos esos años. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. ¿Aló? Adelante. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Quería hacerle una pregunta. No está relacionado con lo que está hablando, nomás es con respecto de que si, por ejemplo, de que yo pertenezca a otra iglesia y la iglesia se traslade a irse lejos, ¿podría visitar yo su iglesia? Pues yo aquí, hermano, no corro a nadie. Aquí el que venga y se porte bien, claro. El que venga aquí a la iglesia, yo no ando sacándole gente a los pastores y le voy a decir, yo nunca he dividido una iglesia, yo nunca ando robándole ovejas a los hermanos. La iglesia de nosotros comenzó, nosotros, mi esposo y yo, predicando en la calle. Nunca, uh-huh, nunca, en nuestra iglesia nunca fue fruto de división de nadie. A nadie le hemos dividido iglesia y a nadie le hemos destruido iglesia. Así que, pero el que entra a estos predios, uh-huh, de nuestra iglesia, y yo tampoco me voy a agarrar por una oreja y lo voy a sacar a golpe. Uh-huh. Así que si usted viene por su propia cuenta, pues usted viene. Sí, pues lo digo porque si uno ya ha bautizado en la otra iglesia, bueno, ¿verdad? Ok. Si usted viene, usted viene, ¿ok? Uh-huh. Bueno. ¿Pero ya puede pertenecer a su iglesia? No sé, porque hay requisitos para pertenecer a nuestra iglesia. Usted viene y uh-huh. hablamos de los requisitos, y si cumple los requisitos, entonces ya eso es otro paso. Ok. Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Venga a buscar. Si tú le perteneces, no tengas más miedo. Alza los ojos al cielo, respira profundo y comienza a cantar. Sí, esto es tremendo. Esto es tremendo, dice David Ortiz. Tremendo. Esto es tremendo, pero él me guardará. Muy bien, en 3 minutos yo desaparezco y usted descansa de mí por el día de hoy. Mire, usted había descansado de mí, ¿verdad que sí? En estos días, pero ni modo, los tiempos buenos, dice que la alegría en casa del pobre dura poco tiempo, dijeron por ahí, así que ya estoy aquí con usted. Dios le bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos glorificando y exaltando el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Este es Jesús de Nazaret, nuestro Rey y nuestro Señor. 713-991-5760. En pocos minutos nosotros nos vamos. Viernes, sábado y domingo tenemos nuestro servicio. Usted quiere venir a visitarnos, usted puede hacerlo en el 9426 de la calle Telefón. 9426 de la calle Telefón. Usted puede venir y participar de algunos de nuestros servicios vía viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nunca me deja, no. Esto es tremendo, pero Jesucristo muy pronto vendrá. 713-991-5760. Pornografía, que me dices eso, y que del divorcio cada día más y más, y ahora los abortos los aprueba el Congreso, y qué vergonzoso es el lesbianismo y la homosexualidad. Llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo estaba leyendo ayer sobre el sábado. ¿Será cierto que nada más los hermanos sabatistas son los que son la iglesia de Jesucristo? Eso es mentira. La iglesia de Jesucristo es todo aquel que haya sido lavado con la sangre de Jesucristo, haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en vuestro corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el libro de Romanos nos habla, dice, si confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, a Jesucristo, Él nos... Dice, porque con el corazón se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Si creemos en el corazón, somos justificados, y si confesamos, somos salvados. Esta palabra aquí no nos habla a nosotros de sábado, ¿ok? Eso es una doctrina torcida. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes. Tarde buena. 30 segundos okay. Le quedan. Hablo para hacer una preguntita. Rapidito. Ok. En Estados Unidos hay unos pueblos donde hay más iglesias religiosas que negocios. ¿Puede una iglesia mantenerse como un negocio? No, porque la iglesia no es un negocio, ¿ok?